Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola está el señor Luigi Loyo. Por acá saludamos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luis de Randall Borges. Y por supuesto, el doble de aplausos. Besos, buenas vibras, apapachos y bendiciones para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que hoy se abre con ritmo navideño, con un solo pueblo y esta parranda sabrosa. Abran la puerta, que estamos abriendo puertas, ventanas y dándole paso a la información generada en las últimas horas. Una de ellas fue, bueno, con el bautizo de un libro sobre el pensamiento económico del comandante Chávez. Se puede decir que se inauguró o fue el evento previo de este décimo encuentro de intelectuales, artistas, y esta vez tiene a movimientos sociales, que la idea es revitalizar el pensamiento revolucionario. Arranca propiamente dicho el día de hoy el décimo encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Este evento se realizará aquí en Caracas con la participación de 150 intelectuales venezolanos y 131 extranjeros, y será un espacio donde la revolución bolivariana reforzará su visión y pensamiento. Así lo expresó este miércoles el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Como ya lo decimos, también incorporará en esta oportunidad a los movimientos sociales. Este encuentro se realiza a propósito de los 10 años de la conformación de esta red. Presentará desde hoy hasta el domingo 13 de diciembre una variada programación que incluye el desarrollo de foros, actividades culturales y encuentros entre pensadores, quienes reflexionarán sobre temas importantes para el país y la región. ¿Qué temas se van a tratar? Bueno, uno de ellos que es importantísimo, que es el de la economía como campo de guerra. Eso es precisamente lo que estamos viviendo. El cambio climático y alternativas para el buen vivir, los desafíos socioeducativos en América Latina, entre otros temas. Se busca analizar factores que no solo están presentes en Venezuela, sino en diferentes países del mundo. Durante su intervención en la rueda de prensa, Iturriza recordó que la Red de Intelectuales se creó a partir de una idea de Hugo Chávez y destacó que fue dentro de este intercambio de pensadores donde el comandante reflexionó sobre la importancia de hacer del socialismo un instrumento para la gobernabilidad en Venezuela. Al respecto, Iturriza informó que el Instituto de Altos Estudios Comandante Hugo Chávez, una iniciativa impulsada por el Estado venezolano, será tema fundamental durante la jornada de este viernes 12 de diciembre, con el objetivo de incorporar este proyecto a la red. Vamos a estar bien atentos, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurra el día de hoy en la instalación formal de este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, que celebra sus 10 años y tiene como particularidad lo que ya anunciaba Enza García, que el poder popular, los movimientos sociales de Venezuela y del mundo están incorporados a la discusión, al debate de ideas, tal como invitó el pasado 9 de diciembre el presidente de la República, Nicolás Maduro. Será uno de los puntos importantes y destacables en este encuentro, los aportes que tienen que hacer los movimientos sociales y el poder popular organizado a este foro de ideología, a este foro de intercambio de saberes que se está realizando por parte del gobierno bolivariano, integrando a varios entes. El Ministerio de la Cultura, por supuesto, es uno de ellos, el que ha sido garante de la celebración de todas estas actividades durante ya 10 años. Se incorpora también la Vicepresidencia del Conocimiento, liderizada por el ministro Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez, el vicepresidente de esta área, que por supuesto también estará incorporado a las actividades que se van a realizar. Bueno, ya ayer hubo una previa, pero desde el día de hoy formalmente hasta el próximo sábado 13 de diciembre. Sí, señor. Y bueno, tenemos también entre las informaciones del día de hoy que el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de las bases agrarias socialistas. Recordemos que, bueno, uno de los objetivos del Plan de la Patria es convertir a Venezuela en un país potencia. ¿Y cómo nos podemos convertir en un país potencia si solamente nos centramos en la producción de petróleo? Un recurso natural no renovable por siempre, ¿cierto? O sea, que tarde o temprano, ojalá que, bueno, y por los vientos que soplan va a ser muy tarde, pero algún día esto se agotará, ¿y qué va a ser de nosotros? habiendo otras áreas que desarrollar y que tampoco podemos estar dependiendo eternamente de la subida o la bajada de los precios del petróleo, del barril de petróleo. Pues el presidente Maduro, recogiendo las propuestas de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades agrícolas organizadas, el presidente Maduro aprobó la creación de las bases agrarias socialistas para el reimpulso de la producción agroalimentaria. Esta idea, como ya lo dijimos hace un rato, nació de los productores organizados del estado Barinas, quienes solicitaron al presidente Maduro la creación de estructuras que se integren a la misión AgroVenezuela para el reimpulso de la producción agrícola. Juana Carmona, productora de la región, indicó que las y los trabajadores del campo están comprometidos con el aumento de la producción de alimentos para lograr la soberanía alimentaria, al tiempo que agregó que es necesario formación de cuadros que trabajen para la revolución. Asimismo, explicó que estas bases deberán contener instituciones como el Banco Agrícola, la Misión Agropatria, Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, Instituto Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la revolución agraria. Por su parte, el jefe de Estado indicó que estas bases serán parte de la estructura de lanza de la gran misión AgroVenezuela. Recordemos que esta propuesta fue realizada durante el relanzamiento de la gran misión AgroVenezuela en los actos conmemorativos de los 155 años de la Batalla de Santinés, gesta donde el ejército comandado por el general Ezequiel Zamora vence a las fuerzas oligarcas en 1859. En el contexto de la Guerra Federal, también el presidente Maduro llamó a la mecanización de la producción agrícola frente a la caída de los precios del petróleo. Señaló que la caída de los precios petroleros es un reto para nosotros los bolivarianos, los zamoranos. Es un reto de trabajo producir cada vez más y producirlo todo para que lo que haya en la mesa del venezolano sea un producto nacional, además de comenzar a exportar. Y este año vamos a exportar arroz. Hemos tenido más de 20% extraordinario en producción de arroz y llegará el día que exportemos todos los productos y le pasemos al godo malandrín por delante con una sonrisa a los que le esconden los productos al pueblo, resaltó el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué día feliz será ese, no? ¿Qué día feliz será ese? Otra cosa que dijo el presidente Maduro es que si la oposición fuera mayoría en la Asamblea Nacional, no habría recursos para el pueblo. Cuando la ley de presupuesto, nosotros teníamos el petróleo en 85, pero previendo escenarios, yo presenté el presupuesto 2015 calculando el precio del petróleo a 60. El presidente mostró una tabla de precios de petroleros donde se reflejó la objetividad y la responsabilidad de esta planificación. Y fíjense ustedes que si fuera por la oposición, como ellos lo que quieren es tumbar al presidente Nicolás Maduro, y saben que haciendo aullar la economía, esa es la forma. Fíjate cómo esos desgraciados, esos cigüíes, rechazaron, votaron en contra. Sí, del presupuesto para el año que viene, por los planes sociales, porque están garantizados los planes sociales. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es detener Gran Misión Vivienda Venezuela, quieren escasez de medicamentos, quieren escasez de alimentos, quieren que los hundamos en el barro para ellos quedarse con el coroto. Así de sencillo, señor. Lo dijo el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, al momento de aprobar el presupuesto 2015. Gracias a que la bancada revolucionaria es mayoría en la Asamblea Nacional, señor, se aprobó presupuesto. Fíjense la importancia, ¿no? A veces hay gente que no le da la importancia a ciertas elecciones. No, que estoy bravo por de hacer cola y yo no voy a votar el próximo diciembre porque estoy cansado de hacer cola para comprar el jabón de lavar. Señores, ¿quién está originando esto? ¿El presidente Nicolás Maduro? No, esto lo está originando el sector de la oposición que está buscando un revocatorio revocatorio si se van por la vía democrática, porque tienen 2 años dándonos un golpe de Estado continuado, señor. Así es, así es. Bueno, para ello el debate de ideas, para ello también la conciencia, elevar nuestros niveles de conciencia, y para esto, vaya que sirve este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Ya les comentábamos que formalmente la sesión inaugural será el día de hoy. Está pautada para que comience en algún momento de esta mañana. Esta sesión inaugural, por supuesto, va a estar acompañada de actividades como las que vamos a enumerar a continuación. Habrá presentación de danzas tradicionales venezolanas. Se iniciará la jornada con palabras de la coordinadora de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Carmen Bohórquez. También un video retrospectivo de los 10 años de esta red, por supuesto, impulsada por el genio de Hugo Rafael Chávez Frías. las palabras inaugurales también, que estarán a cargo del ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, el vicepresidente para la planificación y el conocimiento, Ricardo Menéndez, y también estará presente en el acto el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Allí comenzarán las discusiones, los debates, los desafíos que se están planteando, y esto ocurrirá durante todo el día de hoy en la Galería de Arte Nacional, no solo allí, porque también se compartirán espacios con el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Se irá este encuentro, y es lo importante, ¿eh?, destacarlo, y despunta como uno de los hechos inéditos en los debates de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Ya decíamos, la incorporación de los movimientos sociales, pero no es que solo los movimientos sociales van a ir a donde están los intelectuales del mundo y de Venezuela reunidos. No, también se va esta iniciativa a las comunidades. Por ejemplo, habrá hoy actividad en la parroquia Macarao, donde las bases de misiones también estarán articulando sus experiencias, divulgando sus experiencias y el conocimiento popular. En la Universidad Bolivariana de Venezuela será otro de los escenarios donde se llevará a cabo distintas actividades en el marco de este encuentro. La Cinemateca Nacional, la UNEARTE, la Casa de las Letras Andrés Bello aquí en el centro de Caracas, el Centro Cultural Parque Central, es decir, habrá actividad en diferentes puntos para multiplicar estas experiencias en el mundo que otros intelectuales del mundo y intelectuales criollos y también los movimientos sociales tengan la oportunidad de este compartir de ideas, sobre todo para revisar lo que nos está pasando a Venezuela, en el caso específico venezolano, con tanto ataque inmoral, tanto ataque indiscriminado de la derecha criolla en connivencia con los poderes extranjeros como el imperialismo estadounidense para, bueno, lo que comentábamos, hacer aullar de dolor la economía venezolana. Por la vía de la economía es donde más nos están apretando nacional e internacionalmente. Ya develado este plan, ahora lo que queda es articular estos poderes creadores del pueblo, el conocimiento, multiplicarlos, reforzarlos, debatir sobre ellos para armarnos de unas nuevas estrategias para enfrentar este golpe continuado. Y hoy, el día de hoy se inician varias actividades importantes. Hoy también se inicia la tercera Feria Venezuela Disco. Y bueno, ya hablaremos también sobre las actividades. Esta es la tercera edición de la Feria Venezuela Disco 2014 en el Centro Cultural Nuevo Circo en Caracas, con una oferta cultural que incluye la participación de 24 ponentes de todo el país, 5 conciertos, mesas de trabajo y una tienda con más de 270 títulos musicales editados por el Centro Nacional del Disco, CENDIS, institución organizadora del evento. Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana con la participación del artista Paul Gilman, el presidente del Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Kelvin Malavé y Lorena Freites, y del colectivo Tiuna el Fuerte. Luego, a las 2 de la tarde, habrá una nueva tanda de ponentes, entre ellos el periodista Miguel Pérez Pirela, Alice Mesa, representante del Movimiento por la Paz y la Vida, y Franklin Cordido, del CENDIS, entre otros. Cada uno de ellos acompañará el proceso de asambleas con el Poder Popular Discográfico para el diseño de propuestas culturales que, al final del evento, previsto para el 14 de diciembre, puedan ser plasmadas en un documento final que será elevado ante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Al finalizar estas asambleas, a las 6 de la tarde, habrá un concierto a cargo del cultor El Pollo de Orichuna, destacado exponente del joropo llanero de Venezuela. En declaraciones recientes a la Agencia Venezolana de Noticias, Pedro Colombet, presidente del CENDIS, manifestó que esta tercera edición de la Feria Venezuela Disco se propone ser un espacio de intercambio entre creadores del país para debatir sobre temas de interés de la cultura. Este año, y por primera vez en 3 ediciones de la feria, el evento se realizará junto con la Convención Independiente de Música y colectivos de creadores de diferentes estados del país. Así es, poder popular organizado. Fíjate que mientras aquí se está construyendo y debatiendo acerca del conocimiento, se está articulando intelectuales, movimientos sociales, artistas de todo el mundo, y en el caso de la Venezuela Disco, fíjense cómo se trabaja, ¿no?, y se viene articulando desde diferentes espacios para generar contenidos. Bueno, la oposición sigue por su fuero. Ayer me quedé loco con el programa de Diosdado Cabello. Bueno, uno no se queda loco, ya uno pierde la capacidad de asombro con esta gente. No, uno se nunca va la pierde. Todo el mundo, ¿vale? Se va todo el mundo de vacaciones, como mira, si ellos... Mira, yo no entiendo, nada. De verdad yo no entiendo. Existe un bloqueo aéreo. Para cualquier mortal es dificilísimo conseguir un pasaje y se consiguen con un sobreprecio de 3,000 y 4,000%. Estamos hablando que un pasaje, es que es una cosa impresionante, un pasaje para Miami, la última tarifa que se consigue y a través de revendedores es de $4,000. Miami, que está aquí a la vuelta de la esquina, y que el pasaje, usualmente lo que costaba o lo que cuesta son $700, de $700 a $4,000. ¿Cómo hace esta gente para conseguir pasajes para París? Dime tú uno de ellos que va a pasar las Navidades, va a celebrar el fin de año en un crucero en el Mediterráneo. Es que ni siquiera en el Caribe. No, o sea, tiene que viajar. Yo le tengo una respuesta a eso, Enza. Por el amor de Dios. Hay aerolíneas que les presentan paquetes especiales a estos señores de la oposición. Se lo ofrecieron a María Corina Machado. O sea, que en estos días, sí. una agencia de viajes ofreciéndole paquetes especiales a estos señores, incluso para que vayan a conspirar a otros países en contra de Venezuela. Es que eso uno no lo entiende. Es que eso uno no lo entiende. Nosotros que trabajamos en instituciones del Estado, cuando se dio el encuentro de la Mixur, que se presentaron allí, se presentaba Monte Ávila Editores y El Perro y la Rana, mandaron a los libros solos, porque no se conseguían los pasajes y lo que se conseguían eran sumamente costosos. Entonces, para que el Estado venezolano consiga un pasaje para cubrir eventos internacionales, cuesta Dios y su ayuda. Se tiene que apelar a aviones militares para poder trasladar a funcionarios que vayan a representar el país. Y resulta que estos se van a cruceros por el Mediterráneo. El Ramos Ayub se va para París. Mira, los destinos, o sea, preferidos unas cosas son terribles, destinos, ¿vale?, preferidos de estos señores, imagínense. Francia, España, Italia, por supuesto Estados Unidos, en varias ciudades. Hay otra, bueno, la de Belín por lo menos se va a visitar al marido allá a Panamá. Que cumpleaños, ¿no? Un día antes que tú, Randolph. Manuelito. Está pegando. Y bastante que tú me echaste vaina con Capriles, que cumpleaños un día antes que yo. Bastante broma que me echaste. Mira, toma. Bueno, siempre uno no tiene la culpa de estas cosas. Pero fíjate, destinos preferidos de esta gente, lo del crucero en el Mediterráneo me dejó también loco. Pero una de las cosas impresionantes es lo que hace el alcalde metropolitano Antonio Ledezma. El tipo se va ya la semana que viene a un viaje yo no sé a dónde, ¿no? Y regresa casi a mediados de enero. Y este señor se le olvida que él tiene que gobernar. No. ¿Y dónde me dejas lo del apartamentico nuevo en Nueva York de la familia Capriles? No va. $4,000,000. 4.3. No le quiten los 3. 250 metros cuadrados. Mira que el metro cuadrado en Manhattan. En Manhattan es carísimo. Encima es por Central Park. El apartamento, 250 metros cuadrados de construcción, pisos de mármol. Lo que le falta son los eunucos que lo abaniquen en verano. ¿Estos señores con qué cara van a decirle a sus seguidores y al resto del país que aquí estamos pelando? ¿Con qué cara le van a decir que Venezuela se cayó a pedazos? No, lo que pasa es que sus seguidores no les da la gana enterarse de estas cosas. Pero y cuando se enteran acá de estas cosas, dicen que es mentira. Sí. O tienen el tupé, o sea, los que están más alienados, te salen con el, discúlpeme la expresión tal vulgar, con el chorro de baba. Es que Capriles es rico de cuna. Sí, él tiene derecho, él es rico de cuna y bueno, tiene derecho a hacer con su plata lo que le dé la gana. Por supuesto, pero hay que investigar de dónde sale esa plata, porque hay trabajadores de Miranda que todavía no han cobrado. No, mi amor. Porque hay bomberos de Miranda que no han cobrado. Nada, porque tú sabes cómo deberíamos llamar estas joyitas. Miranda. No, parafraseando a Alberto Nolia, que hablaba del chulo de Bárcena. Estos son los chulos de la USAID. Sí. ¿Cómo se chulean a la USAID, señores? Bueno, pero fíjense ustedes, ya que estamos hablando de construcción, el tercer convite de saberes se realizará este fin de semana también en la Plaza de El Venezolano. Este sábado 13 y domingo 14 se realizará en Caracas el tercer convite de saberes en la Plaza del Venezolano.

Papá Noel, le pregunto al gordo cómo vino él. ¿Es San Nicolás o es Papá Noel? Ese raro anciano sube a la azotea y él dijo que el pueblo tiene chimenea. Ese raro anciano sube a la azotea y él dijo que el pueblo tiene chimenea. ¿Qué haces por aquí si eres holandés? Si eres Santa Claus y hablando en inglés. Aquí está, mira cómo celebra la Navidad esta gente barineando, ¿no? Papá no es, en referencia al hombre vestido como una lata de Coca-Cola gigante. No, bueno, el hombre que nos vendió la Coca-Cola y que destronó, asesinó al niño Jesús para adueñarse él de la Navidad. Sí. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque no es una figura religiosa y así nos encontramos con judíos celebrando Navidad. Sí. Colocan arbolito igualito. Si uno se pone a ver las películas gringas, cuando te ponen familias judías que comparten con otras no judías, tú lo ves que en sus casas tienen arbolitos, entonces ellos se colocan el kipá y se dan los regalos de la Hanukkah. Y los cristianos pues agarran y se dan los regalitos de Navidad. Y también ves figuras de San Nicolás, es una figura, por decirlo así, laica, seglar, y convirtieron pues una fiesta religiosa en una fiesta universal de fin de año, englobado por el rey del consumismo llamado Papá Noel, Papá Noel, San Nicolás, Santa. Entonces, bueno, en eso han, independientemente de que uno sea agnóstico, ¿no? Pero cómo duele ver que en menos de 20 años, o en unos 20 años, la Navidad dejó de ser la celebración de la vida encarnada en un niño, en el niño de Belén. para convertirse en el homenaje a una comiquita gorda con barba y que lo único que ha aportado a la humanidad es un jojojo. Porque por lo menos Jesús de Nazaret fue un gran revolucionario. Sí. Que transformó. Bueno, de eso se trata también, de opacar eso, ¿no? De quitarlo de la historia y transformar la Navidad en otra cosa liberada de este mensaje humanista, ¿no? Que nos dejó Jesús de Nazaret. Y por eso, ayer, fíjense, este acto hermoso que fue en la Plaza Bolívar, bajó Pacheco. Llegó Pacheco, aunque Pacheco ya había llegado de hace rato, está haciendo frío. Ay, no sé, la cosa está rara, porque sí. a veces pega un calor en las tardes y en las noches. Yo digo, Dios mío, pero ya va, yo todavía no tengo edad para vaporones. Esa no soy yo, esa es que está haciendo calor. Bueno, entonces, bajó Pacheco, esta es parte de nuestras tradiciones y bueno, las celebramos con flores. Y las flores no se celebran en medio de nieve, ni muñecos de nieve, ni nada de esto, ¿no? Son las contradicciones que vemos por ahí. De gente que celebra la Navidad según otros criterios climáticos, sí. Incluso. Mira, ya agarrando, repito, que tenemos una invitación para todos los ventaneros de parte de nuestra buena amiga Sonia Vasconcelos, quien se dice, buen día amigos, amigas de La Ventana, todos cordialmente están invitados para esta noche a partir de las 7, donde estará Contraverso, que es su agrupación, brindándoles canto, música y poesía en Chocolates con Cariño. Un fuerte abrazo de mi corazón, un abrazo para ti, así que apoyar a nuestra buena amiga y usuaria Sonia Vasconcelos. Un beso grandote, amiga. Ya le hemos hablado, bueno, parte de lo que será y arranca hoy este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Está por instalarse esta actividad oficialmente, el acto de la sesión inaugural. Y en la Galería de Arte Nacional está nuestra compañera Karen Arencibia. Nos trae información de lo que son los preparativos ya finales para dar inicio a la actividad. Buenos días, Karen. Adelante. Pues, donde a propósito de los 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, estaría dando el encuentro de la red de intelectuales, pues, de esta organización. Que, bueno, nosotros, pues, aquí nosotros pudimos presenciar la sesión inaugural con la persona que tenía 39 años. En la de Arte Nacional, pues, aquí, el presidente de la República, Jorge Arriaza, donde, pues, en esta plenaria se va a poner sobre discusión, pues, los estudios de las redes intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. También las palabras del vicepresidente para planificación del Ricardo Menéndez, además de las palabras del ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. Pues esta jornada también iniciará con las palabras de la coordinadora de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Carmen Borges. Asimismo, pues también se plantea un debate abierto. A partir de hoy hasta el 13 de diciembre, en diferentes espacios. También cuando inicie este debate abierto, pues se presentarán asimismo las conclusiones y un documento de este debate. Además, también se prevé la presentación del libro de 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales. Bueno, tenemos problemas con la conexión. Sí, hay problemas con la conexión con nuestra compañera Karen, pero bueno, ya está por instalarse este encuentro de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. El lugar de esta instalación, ya lo decíamos, es la Galería de Arte Nacional y ya están pronto a llegar las autoridades que darán inicio a este acto. Y tenemos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y pueden comunicarse con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Javier Oliveros: me enteré por buena fuente la manera como fue asesinado Taiza. Me aterra que mi país caiga en manos de la derecha. Sí, es aterrador. Nos dice aquí FJMD, por favor, coloque la cantidad de votos oposicionistas y chavistas en la asamblea. También no sé si se refiere a lo de la aprobación del presupuesto, ¿no? Del año que viene. La oposición, ningún voto en favor de la oposición, o sea, del lado de la oposición para favorecer el presupuesto. Del lado revolucionario, todos los que necesitamos, ¿no? Nos felicitan por acá desde el Twitter de la Embajada de Venezuela en Argentina. Nos dicen: felicitaciones en su día a las voces de La Ventana, Enza García y Randall Borges. Sigamos combatiendo con la verdad. Y es que hoy es el día del locutor venezolano, en homenaje a Reni Otolina, quien nació tal día como hoy. Desde 1998 se celebra en nuestro país el Día del Locutor Venezolano. Felicidades a todas las locutoras, a todos los locutores que a través de estas ondas hercianas, bueno, construimos y nos sumamos humildemente a la construcción de la patria. Dice Contraloría Popular: ¿cuál es la envidia? Yo voy con mi familia a realizar un periplo por Colombia, Argentina, Perú, Brasil y México. Calles de Catia. ¿Y qué? Está bueno. Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Enza García, buenos días, Randall Borges, Luis Arroyo, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Atillo. Sí, yo iba a decir algo sobre lo del Día del Locutor también, pero bueno, se adelantó la persona, bienvenida a esa parte, pues. Yo el año pasado, cuando hablamos lo de Reni Otolina, que por allí me cayó encima. Pero bueno, también hoy, no sé si me querrán caer encima, hoy está cumpliendo años Radio Caracas Radio. Como la emisora más antigua que tiene este país. Bueno, como Radio Caracas Radio, enhorabuena. No por lo que hay internamente, pues. Porque todos ellos están en contra de lo que nosotros en este momento apoyamos. Pero dentro de todo, como radiodifusor, que son ellos, bienvenidos y que sigan cumpliendo muchos años más. De lo que usted estaba hablando allí, del señor Caprile, de dónde habrá sacado el dinero, yo le escuché esta perla a una persona que tiene todos los billetes del mundo, fue presidente de la Asociación de Ganaderos de Venezuela, una de estas tantas que hay o hubo. Y él decía así: si yo tengo una ganadería que es mi inversión y me cuesta 100 millones y eso me produce el 20% en intereses, yo tengo que tener un sueldo que es el 20% de esos intereses. Los intereses y mi inversión prácticamente yo los congelo y mi sueldo es ese 20%, que serían 20 millones de bolívares. Palabra más, palabra menos, sería 1.700.000 bolívares por mes. El señor Capriles hizo una inversión hace 2 años de un apartamento que le costó 6.400.000, creo. Sí. Y ahora compra uno que le cuesta 4.300.000 o 600.000, por ahí anda. Un poquito más, un poquito menos, son 11 millones de dólares entre ambas cuestiones. Supuestamente sus intereses están más o menos en 5 millones de dólares por año. Y eso no es que él, pobrecito, porque él es rico de cuna. ¿De dónde estará sacando? Porque los ricos, su inversión y sus intereses, ellos los congelan y los ponen en cuentas aparte. Su sueldo sería ese. Y yo no creo que como gobernador se gane 5 mil de dólares por año. No creo. ¿Dónde estará sacando tanto real el señor Capriles? Es un interrogante. En estos días he tenido varias palabritas, unas agrias y otras, bueno, vamos a decir que buenas, por este tipo de comentarios. Por allí se dijo que Venezuela en este momento y la revolución estaba ahorita con las vacas flacas. yo pregunto, y lo voy a decir como una palabra que tú dijiste ahorita, Enza, y me perdonan los escuchas, ¿cuándo carajo los pobres tuvimos las vacas gordas? Nunca. Porque nosotros lo que tuvimos fue perrarina, escuela mal hecha, escuela, una enseñanza muy pobre. Ellos sí tuvieron buenas escuelas, buenas universidades, buenas casas, buena comida, buen transporte, bueno todo. Y la vaca gorda era siempre ese séquito, por decirlo de una manera, que estriba más o menos del 20% hasta allí, no más, porque esa es la clase media alta y los ricos, los que tienen todo el dinero del mundo. Por otro lado, y hablando también de los pasajes, este comentario casi me lo restregan por la cara, porque escuché y el comentario salió de un familiar mío. Entonces, para ir al exterior, yo le dije, bueno, qué bueno, no, para ir a visitar, tú sabes que esto y el otro. Bueno, ese comentario posteriormente salió por la calle y yo le dije, pero chico, ¿por qué en vez de nosotros ir para allá, ellos no vienen para acá? Es que nosotros queremos ir para allá. Y tú lo que querías raspar la tarjeta. Y me perdona, porque somos familiares. Tú lo que querías raspar la tarjeta. Porque si tú vas para Colombia, si vas para España o para Estados Unidos, la moneda colombiana tú la cambias y te sobra moneda para venir para acá, compras tu pasaje muy económico. Igual donde hay euros y mucho más donde hay dólares. Te va a costar mucho más económico, ellos pueden venir para acá, te pueden traer tu regalito y nosotros no gastamos lo nuestro. Ah, pero es que nosotros queremos ir para allá. Tú lo que quieres es raspar dólares, hermano. Así de sencillo. Eso me lo han restregado por la cara. Y eso es un ejemplo de lo que nosotros debemos de tener. Si tú quieres ir para el exterior, espérate un poco, hermano. La situación no va a permanecer todo el tiempo igual. Algún día mejorará y ese día está por llegar. El año que viene nos encontraremos. Y nos veremos todas las caras como venezolanos que somos y como gente que quiere esta patria que se llama Venezuela. No al gasto, ahorro un poco. Venezuela espera por sus hijos que hagan algo por ella. Hasta otra oportunidad, chao. Pues. Un abrazo grande, Fernando. Gracias. Fíjate, Fernando, yo discrepo contigo en dos puntos. El primero, el de cuándo el pobre ha tenido las vacas gordas con la Revolución Bolivariana. Sí, bueno, menos él se refería a la Cuarta República. No, no, o sea que dijiste, nunca ha tenido las vacas gordas. No, sí la tuvo con la Revolución Bolivariana. Gracias a la Revolución Bolivariana, los pobres empezaron a comer carne. Carne de res, que no la comía. Gracias a la Revolución Bolivariana, que a la red de abastecimiento de alimentos, a los CDI, a los CDI a Barrio Adentro. El pobre dejó el dinero que invertía en esas cosas de su bolsillo que le costaba tanto trabajo, eso queda en manos del Estado y tuvo mayor ingreso para poder adquirir otras cosas que estaban limitadas nada más a la gente que tenía dinero. Entonces, bueno, teníamos un barril de petróleo a más de $100 por barril. Ya no lo tenemos. Hay que ajustar el presupuesto. Pero el pobre aquí en Venezuela sí ha disfrutado de las vacas gordas y estamos hablando de estos años de Revolución Bolivariana con la excepción del duro golpe que representó el paro sabotaje petrolero. Lo segundo, Fernando, que dice que bueno, que uno no puede viajar al exterior, que vengan. Te lo digo porque tengo seres queridos afuera. Ellos tampoco pueden venir porque los precios de los pasajes que nos están clavando a nosotros se los están clavando a ellos también. Entonces, este bloqueo aéreo no solamente es que, ah, bueno, que sea el raspacupo o los que queremos visitar a nuestra familia, porque a mí que me revisen, señores, yo no raspacupo, ni tarjeta de crédito tengo. Pero lo que quiero decir es que también afecta el turismo, porque están reducidos los vuelos y los cupos para Venezuela y los venden con sobreprecio también en el exterior. Es decir, que nuestra familia no nos puede venir a visitar, nuestros seres queridos no nos pueden venir a visitar y el turismo... Gente que quiere venir a conocer la Revolución Bolivariana, que quiere conocer Venezuela, resulta que le sale mucho más barato irse a otro país porque aquí los cupos están reducidos y los pasajes por las nubes. Recibimos otra llamada. Vamos a agradecerle que sea rápidamente, que tenemos que ir a la pausa. Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Mira, yo comparto, mejor dicho, no comparto la posición del señor que acaba de intervenir. En el sentido de que no, yo creo que no se debe generalizar. Bueno, las personas que pueden viajar y quieren viajar y conocer a su familia y visitar a su familia, no necesariamente porque van a gastar cupo, van a viajar y es una necesidad humana. Ahora, también el señor tiene razón, que pronto el cambio va a venir no está muy cerca. Yo creo que el año que viene, en las elecciones parlamentarias, el pueblo se va a expresar de manera pacífica, democrática y constitucional. La oposición democrática venezolana va a ganar la inmensa mayoría en la Asamblea Nacional. Eso Dios mediante, bueno, va a ser así. No metamos a Dios en ese asunto, eso es un asunto más humano sistema, que Dios. No esperen en el tiempo, todo sistema político es finito. Ese sistema económico ya es evidente que no ofreció resultados esperados por la gran mayoría. Bueno, va a cambiar, definitivamente vamos a cambiar de manera pacífica. Bueno, esperamos a ver si agarran el carril pacífico. Rando, de verdad, ¿no? Deja que Gerardo se exprese, tenía tiempo que no llamaba. Está llamando de buena voluntad y bueno, son sus deseos. Vamos a dejarlo tranquilo. Yo no los comparto, no tengo los mismos deseos. No los compartimos, no tenemos el mismo deseo, pero bueno, o sea, llamó en una buena tónica y es su opinión, no le ha faltado el respeto a nadie. O sea, y bueno, y está hablando, está apelando a una oposición democrática que, bueno, Gerardo, a nuestro juicio, no existe. La dirigencia de la oposición no es nada democrática y tú hablas de un sistema económico fracasado. Pregunta por qué fracasó. ¿Culpa del Estado? ¿Culpa del gobierno? ¿Culpa del chavismo? ¿O de una cuerda de contrabandistas? ¿De una cuerda de raspacupos y un montón de empresarios que tú defiendes que han creado empresas de maletín y se han dedicado a saquear a la nación? Ahí te lo dejo para que reflexiones. Son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y un merenguito navideño, porque todos los géneros le cantan a la Navidad. Nos vamos con Sergio Vargas y gózate la Navidad. estaba, gózate la Navidad. Yo me voy para Santo Domingo, tú verás que esa fiesta va. Navidad, llegó Navidad, a gozar, yo me voy para allá. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Somos un pueblo de paz que reparte la alegría. Chávez, la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. Somos un pueblo de paz que reparte la alegría. Chávez, la estrella y el guía que ilumina a Nicolás. En Venezuela hay futuro y triunfa la libertad. El canto en la Navidad lleva su rumbo seguro. Al volante va Maduro, presidente de la paz. En Venezuela hay futuro y triunfa la libertad. El canto en la Navidad lleva su rumbo seguro. Al volante va Maduro, presidente de la paz. El gobierno bolivariano te invita al encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, del 11 al 13 de diciembre en Caracas. Conversatorios, foros y cineforos para celebrar 10 años de intercambio de saberes. Encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Revolución del conocimiento. Alba Ciudad 96.3 FM dice presente en el encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Acto de instalación de este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Desde la Galería de Arte Nacional escuchamos las palabras de la coordinadora de este evento, Carmen Bohórquez, en el momento de su instalación. Esta es la casa de todos, esta es la casa de nuestra América, esta es la casa de todos los luchadores que en el mundo se sienten concernidos por la injusticia y que han dedicado su vida y su trabajo a lograr la paz, la igualdad y a construir una alternativa de otro mundo mejor, de otro mundo posible. Bienvenidos todos. En estas primeras palabras, quiero saludar también a todos los miembros fundadores de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, que desde hace 10 años, mejor 11 años, acompañan a la red con su trabajo y con su lucha. Lamentablemente no puedo ver las personas que están más adelante por la distancia, pero siéntanse todos bienvenidos, siéntanse todos acogidos, siéntanse todos de verdad en su casa. Vamos a iniciar entonces este acto de conmemoración de los 10 años de la Red de Intelectuales Artistas en Defensa de la Humanidad, con la proyección de un video que recoge un poco lo que ha sido la red, cómo comenzó y el trabajo que ha venido haciendo en estos 10 años. Luego entonces tendrá la palabra el ministro de la Cultura, del Poder Popular para la Cultura. No olvidemos que en Venezuela hay un gobierno del Poder Popular y que un gobierno que además que trabaja, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, para que el próximo año el pueblo sea el presidente de la República. Entonces hablará el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Luego tendrá la palabra el vicepresidente para el área de la tecnología y el conocimiento, Ricardo Menéndez, y finalmente instalará ya esta actividad con todas las de la ley, como dice, el vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza. Entonces inicio así a esta magna celebración del pensamiento, a esta magna celebración de los amores, esta magna celebración en defensa de la humanidad, que son estos 10 años que se están cumpliendo en este mismo mes de diciembre. Y por supuesto, recordando todo el tiempo, y sentiremos que aquí va a estar presente, el gran inspirador, el gran luchador, el que siempre mantuvo el espíritu de combate, el que nos llamó a la ofensiva, el comandante Hugo Chávez Frías. A nuestro comandante Hugo Chávez va dedicado toda esta celebración de los 10 años de la red. Siempre Chávez, siempre Chávez. Muchas gracias. Entonces, a continuación, pues, el video anunciado. Hace 10 años como una manera de construir en colectivo una respuesta o una alternativa a la campaña que venía desarrollando y que ha seguido desarrollando el Centro Imperial. Lo que prevalece a nivel internacional son los peligros reales. Entonces, para poder integrar todo el conocimiento que te permite además adoptar una posición de lucha, es importante una red. La red nace en el contexto de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, justamente es porque se dan cuenta que la voz de los intelectuales denunciando esas guerras era una voz importante en la formación de criterios, de opinión pública, de elementos para desenmascarar. Entonces tenía un papel que no tiene en este sentido de cómo la opinión, cómo se mueve el pensamiento, cómo se mueve la reflexión. La red protesta contra toda forma de hegemonía, contra toda forma de dominación, contra toda forma de exclusión. Es inclusiva por naturaleza, es democrática. Los intelectuales tienen un poder, no tienen poder fáctico, pero tienen un poder importante, que es el poder de la palabra. Entonces la palabra convence, la palabra marca rumbo. Unir a las personas que pensamos más en los seres humanos y no en las ganancias, que pensamos más en el bien de la humanidad y no en el lucro, le encierra potencialidades muy fuertes para esta red. La palabra de Chávez en el lanzamiento de la red hizo que la red tuviera una importancia que la acompaña hoy en día como un espacio que con orgullo se puede decir fue fundado de la mano del comandante Chávez. Tanto Fidel como Chávez son los primeros defensores de la red en defensa de la humanidad. Sin Fidel y sin Chávez, sin esa energía maravillosa que tenía el comandante, sin esa manera también tan suya de estar todo el tiempo reflexionando, queriendo ir más profundo, queriendo pensar más, bueno, yo creo que sería impensable la red. Fidel fue esencial, fue muy visionario en todo este proyecto, desde el principio. Cuando se produce el encuentro en Caracas, el comandante había tenido una participación aquí decisiva. El comandante Fidel Castro aprovecha las oportunidades que tiene para reunirse con los intelectuales. En la Feria del Libro de La Habana ha convocado a los intelectuales a una reunión de varias horas. Lo mismo el comandante Chávez, cuando venían a Venezuela, se reunía con nosotros 5 horas, 6 horas, 7 horas discutiendo. Chávez era un estímulo permanente a pensar, ¿no? Él con su vida, con su acción y con lo que él mismo hacía, preguntaba, inquiría. O sea, era De verdad, yo creo que la red hubiera sido imposible sin el comandante. Y en el caso de Fidel, bueno, toda la enorme experiencia, la profundidad de los análisis, que, bueno, que son un faro siempre. Ambos están en la génesis de la red y ambos como que la siguen guiando, en mi opinión. Los intelectuales y artistas más importantes que hay en este momento en América Latina y en el, y el Caribe, incluso en otras partes del mundo, están presentes en la red, están allí. La red tiene un alcance mundial y entonces la palabra de la red y sus posiciones frente a determinados temas tienen también un peso importante. Yo creo que la red es un espacio permanente de encuentro, de diálogo, de interacción, es un espacio permanente de lucha. Necesaria para combatir los pensamientos dominantes, para combatir la ideología del capitalismo. Siempre estamos atentos a lo que está ocurriendo en el mundo, se hace un análisis geopolítico de lo que está pasando y se toma una iniciativa de dejar oír nuestra voz colectiva. La red no puede quedarse exclusivamente en una cosa autocomplaciente, de estarnos conversando los unos con los otros, sino eso, ¿no? Salir a la calle, estar en los barrios, estar con los colectivos. Por eso también ahora se han incorporado los movimientos sociales. Es bien importante que estén junto con los intelectuales y los artistas, porque nosotros también somos parte de movimientos sociales. Un resultado concreto de la red, por ejemplo, resultado de esa reunión del año 2004 es Telesur. Allí surgió la idea de que era necesario crear un canal de televisión que fuera libre, un canal de televisión que se pudiera liberar de la dictadura de las corporaciones mediáticas. Por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando en Ayotzinapa, todo lo que está pasando en México, la red también tiene una palabra que decir. Entonces la red se ha transformado en un conjunto, como en un actor que tiene cosas que decirle al pueblo, a la gente y al general. Se han organizado también los foros internacionales de filosofía, que se han hecho 8 hasta el presente, también sobre temas muy particulares que en el momento tengamos que discutir, de acuerdo a por dónde estén sonando los tiros en la batalla de las ideas en la que estamos empeñados. Y creo que entre las cosas más positivas que la red ha hecho es avanzar en ese camino de ir extendiendo a sectores diferentes, no solo de artistas e intelectuales, sino incluso todo lo que se refiere a los activistas sociales, a los maestros, a los traductores, a los obreros de los talleres, a los sindicatos, a los movimientos como los movimientos rurales, los movimientos por la tierra. Hay otro gran logro de la Red en Defensa de la Humanidad, que fue la creación del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que es el primer premio que está dirigido a realzar, a estimular, a difundir el pensamiento alternativo, el pensamiento que se sale de la dictadura de los mercados editoriales y propone alternativas para construir ese otro mundo mejor, ese otro mundo posible. La red está muy activa, ¿no? Pero yo creo que este encuentro que vamos a tener ahora, comenzando diciembre en Caracas, es un buen momento para hacer un balance, reconocerse a sí misma, no solo para contentarse con lo que se ha venido haciendo, sino para exigirse más. La red hoy en día tiene que modernizarse, tiene que reformarse en el sentido que tiene que actualizarse, tiene que incorporar jóvenes, muchos más jóvenes. Es un importante reto para nosotros incorporar cada vez a una mayor cantidad de jóvenes y ha venido creciendo a lo largo de estos 10 años la red. Los jóvenes de la red han estado incorporándose, cada vez más jóvenes, a la red intelectual. Uno escucha las reuniones de la red, las discusiones, y parece como si no se hubiera hecho nada. Los intelectuales, los activistas que se reúnen, siempre están inconformes con lo que han hecho. Pero realmente yo creo que se ha avanzado mucho. Siempre hay algo más que podemos hacer. Y yo creo que sí falta. Falta continuar difundiendo las reflexiones, falta quizá tener todavía más ediciones, más libros, más textos que puedan difundirse. Pero yo creo que es un momento de proyectarla con más fuerza todavía, con más ambición, ¿no? Su producción de pensamiento, su producción de ideas tenga todavía una utilidad mayor y se convierta no solo en pensamiento, sino en acciones. Los pueblos nos necesitan a todos, bueno, así como necesitan a cada quien en su trabajo, es necesario que nosotros aportemos y seamos leales con el pueblo del cual formamos parte, por otro lado. Y en el momento crucial que vivimos, creo que no hay una mejor manera de hacerlo que movilizando las conciencias de todo el planeta. Hay que defender al ser humano, pues. Hay que defender a la mujer, hay que defender a los indios, hay que defender a los niños, a los hombres, a los ancianos, todos los derechos posibles. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para nosotros es un verdadero honor tenerlos aquí en esta sala, que nos acompañan en esta oportunidad muchos de ustedes y muchas de ustedes. No es la primera vez que vienen, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, y a quienes nos están visitando por primera vez, pues bienvenidos a la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Yo quisiera comenzar por agradecer y felicitar públicamente a Carmen, la coordinadora de esta red. Por aquí también nos acompañan tres compañeros que en su momento tuvieron el honor y la responsabilidad de organizar encuentros similares a esto. Por aquí está nuestro querido Farruco. ¿Dónde está Farruco? Está por allá. ¿Cómo está Farruco? Por aquí está el compañero Pedro Calzadilla, intelectual Pedro Calzadilla. Y nuestro camarada y amigo Fidel Barbarito, a quien tengo el honor de suceder en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todos y todas, incluyendo a Carmen, nosotros estuvimos trabajando como un solo equipo, y luego se incorporó nuestro camarada y amigo también, ministro de Poder Popular para la Planificación, a quien también saludo, Ricardo Menéndez, y a nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza. Todos estuvimos trabajando como un solo equipo, bueno, desde preparando y concibiendo, pensando cuáles eran los temas que nosotros considerábamos, y el presidente de la República también consideraba que eran los que debíamos, en torno a los cuales debíamos discutir en esta oportunidad. Esto que ustedes tienen en sus manos es el resultado, pues, de ese trabajo en conjunto que hemos venido con. Ha sido una experiencia realmente gratificante, lo puedo decir. Estoy completamente seguro de que hablo por todos y por todas. Okay, la oportunidad, pues, de organizar un encuentro de esta naturaleza. Nosotros en su momento, detalles, le presentamos al presidente varios escenarios, varias alternativas. A propósito de que se iban a cumplir los 10 años de la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, y el presidente nos instruyó, sensible como es el presidente al tema de la participación de nuestros intelectuales, nos instruyó que tratáramos de hacer, bueno, el mejor de los eventos, el mejor de los encuentros, y es lo que modestamente pues hemos tratado de hacer. Esperamos que estos sean unos días que ustedes, de la misma manera que ha sido para nosotros muy grato organizarlo, esperamos que para ustedes sea muy grato participar acá, que se sientan a gusto, cómodos con con el ritmo de los debates, con la agenda que en la mayoría de los casos tenemos preparado para que tengan contacto con algunas formas de organización popular que nosotros consideramos, bueno, vitales, no solamente para esta revolución bolivariana, sino vital también que ustedes conozcan. Esto es una convocatoria en el sentido más literal del término. Nosotros hemos convocado y las hemos convocado porque nos interesa, nos sigue interesando como en su momento le interesó al comandante Chávez. Saludo al embajador, al camarada Polanco, al embajador de la República de Cuba, a todos los compañeros y a las compañeras, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cubanas que estuvieron en el origen de esta red y siguen jugando un papel principalísimo en su funcionamiento, en el desarrollo de todas las actividades que vamos a estar que vamos a tener durante estos días. Aquí están presentes intelectuales, artistas y compañeros, compañeras vinculados a movimientos de 35 países. Aquí está Argentina, está Alemania, Argelia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, por supuesto, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Honduras, Italia, Irán, Kenia, Líbano, México, Palestina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Senegal, Siria, Suecia, Uruguay y por supuesto Venezuela. Un saludo, nuestros sinceros respetos también a los intelectuales y a las intelectuales venezolanos y venezolanas que nos acompañan. Aquí creo que están casi en igual cantidad que nuestros intelectuales que nos acompañan del resto del mundo, sino un poquito más. Nosotros vamos a estar, bueno, no me quiero adelantar, pero el domingo, bueno, como es público, nosotros vamos a estar instalando un espacio que es fundamental para nosotros, que es el Foro Permanente de Intelectuales. Ya el presidente en su momento lo anunció. Vamos a estar instalándolo públicamente para que ese foro permanente tenga sentido y tenga la vitalidad que nosotros consideramos que debe tener. Para eso es fundamentalísimo el papel que van a desempeñar nuestros y nuestras intelectuales venezolanos y venezolanas, algunos de los cuales fueron profesores nuestros en la universidad y a quien le merecemos, por quien tributamos infinito respeto e infinito aprecio. Mañana, como ustedes lo saben perfectamente, vamos a estar presentando también, oficialmente también, el Instituto de una iniciativa extraordinaria y que para nosotros es igualmente importante, que es el Instituto de Altos Estudios Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Ya tendremos oportunidad para conocer de esa experiencia con más detalle. Y sin más, porque yo no me quiero extender, darles una vez más la bienvenida. Muy contentos estamos de que nos acompañen aquí una vez más. Y bueno, que viva el pensamiento transformador y liberador, y que viva nuestro comandante Hugo Chávez Frías. A continuación, palabras del vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Bien, buenos días a todos y a todas. Lo han dicho cada uno de los compañeros que han hablado anteriormente, seguro lo va a decir nuestro vicepresidente ahora en un momento. Nosotros queremos agradecerles profundamente que estén acá. Este evento tiene una significación muy especial. Es uno de los de mayor convocatoria desde el punto de vista de todos los encuentros que hemos venido efectuando a lo largo de 10 años. Uno de los que tiene mayor número de invitados internacionales, invitados nacionales. Y bueno, y tiene toda una serie de expectativas. Pero es un evento que ocurre y que en el solo hecho de estarlo instalando hoy aquí, ya tiene el primer resultado concreto. Ya tiene la primera lectura concreta. Y es aquellos que creyeron que la dolorosa y sensible muerte del comandante Chávez iba a morir la revolución bolivariana, que sepan que aquí estamos parados de pie y con la solidaridad internacional acompañando a nuestro pueblo. Además ocurre 2 años después, donde nosotros podemos decir, reciente, hace unos días, estamos conmemorando aquel 8 de diciembre. Algunos de los que estamos acá en este espacio todavía lo recordamos. Jorge, que estuvo en ese espacio, nuestro vicepresidente. Y todos debemos recordar cómo se ha cumplido a lo largo de 2 años esa promesa que se le hizo al comandante Chávez. Nunca la oligarquía, nunca la CIA, nunca el imperialismo entendieron esas largas colas que pasaron por allá, por la Academia Militar, frente al cuerpo del comandante Chávez. Nunca entendieron de qué se trataba. Ellos pensaron que les venía como un alivio, que se estaba acabando una parte de la historia. Nunca entendieron que esas largas filas eran colas de nuestro pueblo jurando lealtad, jurando compromiso. Y hoy nosotros tenemos también que decir, y es parte de lo que quisiéramos probablemente ver, comentar, celebrar, es lo que han sido también estos 2 años. Son 2 años que tienen una palabra probablemente que los identifica: heroicos. Hemos tenido a un presidente heroico, el presidente Nicolás Maduro, capaz de alzarse con todo nuestro pueblo y resistir lo que hemos resistido y decir que vamos hacia adelante. Seguramente en estos 3 días, aquí están algunos economistas, algunos historiadores, sociólogos, seguramente un tema va a ser: ¿cómo es eso que se le decreta una guerra económica a un pueblo y deciden hacer una guerra económica y ese pueblo responde con que reduce el desempleo? ¿En qué ecuación? Que lo digan países europeos. ¿Qué hicieron cuando se contrajo los ingresos? ¿Cuáles fueron las consecuencias en el desempleo juvenil? ¿Cuál fue la consecuencia en el desempleo de la población? Nosotros hemos reducido desempleo y hemos bajado todavía el desempleo de la juventud. Nos hacen una guerra económica para que se acabe la comida y pretender que pueden arrodillar un pueblo de hambre, y sin embargo las cifras de habitantes que comen 3 o más veces al día se incrementa y en este momento se ubica en 96.4% de la población. Dicen, y como ha ocurrido, que se desata y que pretenden generar una pelea con los precios y desatan una inflación, y sin embargo el indicador de pobreza asociado a la inflación, que es la pobreza coyuntural, sin embargo, se reduce en Venezuela. ¿Cuál es? Aquí estamos instalando quizás uno de los eventos más importantes de encuentros de intelectuales que ocurren. ¿Cuál es la gran variable? ¿Cuál es el desafío para toda la teoría? ¿Qué es lo que prácticamente ordena cualquier orden lógico de cualquiera que pretendiera concebir? La gran variable, el gran elemento, es que es una revolución casada con su pueblo. Ese es el elemento que no pueden entender nunca ninguno. Y es precisamente que es una revolución y un gobierno puesto como un muro de construcción contra cualquier agresión. Nosotros tenemos algunos desafíos, me atrevo a comentarlos y a invitar. Nosotros estamos asistiendo probablemente a una versión, esas invitaciones siempre calurosas y divertidas que nos hace el imperio, a una nueva versión de los conflictos internacionales. Esto que estamos viendo en relación al petróleo no es cualquier accidente. La pretensión de la explotación del petróleo de esquisto no solamente tiene impacto en lo económico, sino que también en lo ambiental. Seguramente, como ahora cándidamente dicen, que sí cometieron tortura, dentro de algunos años nos dirán, sí estábamos destruyendo el planeta, perdón. El tema del petróleo vuelve a ser una oleada para pretender negarle la energía a los pueblos. Eso es parte de un guión, pero parte de lo que tenemos que analizar y escudriñar es también el intento ahora de generar bloqueos en los sistemas financieros internacionales contra los pueblos que sencillamente decidan alzar voces contrarias a las que algunos han pretendido. Esa visión, esa pretensión de asfixiar las economías de un modelo fracasado como es el capitalismo, es un tema que tenemos que escudriñar y que tenemos que analizar. Un paréntesis. Queremos hacerles un comentario que ustedes saben muchísimo, pero queremos hacerles el comentario. Una de las cosas que hemos visto en estos 2 años, comandante Chávez la venía advirtiendo, pero se las comentamos por vivencia propia, es, y parece mentira porque es una aparente ruptura de paradigmas, pero hay que decirlo con experiencia propia, que el sistema capitalista es un sistema profundamente incapaz e ineficiente. Eso hay que decirlo. Nosotros en Venezuela hemos duplicado la capacidad de consumo familiar en estos 15 años. Hemos duplicado la capacidad de consumo. Y el sistema capitalista instalado en Venezuela es incapaz de producir los bienes y servicios para atender a las mayorías de la población. Es incapaz. Es solo la construcción del socialismo lo que puede generar las bases materiales para atender las necesidades de vida de toda la población. Para ello es sabroso atender solamente al 5% de la población con los precios que sea. Pero vamos a ser eficientes atendiendo a toda la población. Asuman el desafío de producir de manera eficiente para todos los habitantes del país, sencillamente no pueden. Entonces, un gran tema es la incapacidad del sistema capitalista para atender a los problemas reales de la economía, atender a los problemas reales de la población. Este encuentro tiene la primera significación trascendente y que nosotros agradecemos con mucha humildad, pero con profundo orgullo de la presencia de ustedes. Y también reconocer, Jorge, vicepresidente y demás compañeros, algo muy bello. Y es que nosotros también, hoy, mañana, reconocer los aportes que a la intelectualidad, al desarrollo del conocimiento, de nuevas ideas, de ideas liberadoras, generó. Un humilde habitante de Sabaneta, un vendedor de las arañas, una persona que rescató el sentido patriótico en nuestro pueblo, en nuestro ejército, una persona que siempre lo acusaron de desdentado, de mestizo, de no saber nada. Y de repente aquí nos encontramos con el caso de estudio más hermoso. Y es que hoy también podemos ver, luego de 15, 16 años, aportes a la construcción concreta del socialismo. Del primer evento, de lo que veníamos a conversar, de venir de una década neoliberal, de ver a la Unión Soviética desaparecer, de ver la resistencia heroica del pueblo cubano durante la década del 90, cuando nadie apostaba nada, una llamarada a la Revolución Bolivariana. Luego los países del ALBA, esas son las cosas que han ocurrido. Hoy no solamente tenemos las reflexiones viejas, sino que tenemos un caso latente en el presente. Nosotros queremos invitar, y una de las cosas que quisiéramos ver es que este espacio, y es una de las conclusiones que seguramente tendremos, asistirlo a un espacio permanente. Nosotros, queridos compañeros, compañeras, los necesitamos cotidianamente, cada mes, cada día. Porque nosotros, en el año 2015, vamos a poner en práctica, instruido por el presidente Maduro, una lección del presidente Chávez. Si tratan de ponernos contra las cuerdas, nosotros iremos en ofensiva. Bienvenidos todos. A continuación, palabras del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Buenos días. Bienvenidos a la patria del libertador Simón Bolívar, a la patria de Hugo Chávez, a la patria de todas y todos ustedes. Esta es su patria. Y 10 años de esta red de artistas, de intelectuales, de pueblo, en defensa de la humanidad, demuestran la constancia de los pueblos de este momento histórico para definitivamente trastocar la estructura que se nos impuso durante el siglo XX completo y más atrás incluso. La vocación transformadora del pueblo, de la humanidad, más allá del pueblo de Venezuela, más allá de los pueblos de nuestra América, más allá de los pueblos del sur, la humanidad toda. Yo quería, en primer lugar, expresarles en nombre de nuestro presidente, Nicolás Maduro, hijo de Chávez, quienes conocemos al presidente Maduro desde hace muchos años, sabemos que él fue el más cercano, más que colaborador, discípulo, hermano de luchas, de batallas, de trabajo, de desvelos, de esfuerzos, de creación del comandante Chávez. Y por esa decisión del comandante Chávez de aquel 8 de diciembre de hace 2 años de proponerle, de sugerirle al pueblo de Venezuela profundizar la revolución, no solo continuar la revolución, sino profundizar la revolución con el presidente Maduro, hoy podemos estar aquí y darles la bienvenida. Y quería comenzar con Bolívar, porque Bolívar nos planteó, un joven Bolívar, Bolívar en 1805, en Europa, en Italia, con su maestro, Simón Rodríguez, en el mismo instante que juró no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta liberarnos de las cadenas del imperio, nos planteó un problema que estamos procurando solucionar con tantas batallas y tantas luchas, 200 y más años después. Él se refería en este extracto de sus palabras a la Europa. Es una larga cita, pero voy a leer nada más el final. Refiriéndose a los aportes de el viejo mundo a la humanidad, decía: pero para la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada, ha hecho ese viejo mundo. La civilización que ha soplado desde el Oriente ha mostrado aquí todas sus fases, han hecho ver todos sus elementos. Mas en cuanto a resolver el problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de esta misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el nuevo mundo. La incógnita, la ecuación del hombre, el hombre y la mujer en libertad. Y el comandante Chávez, muchos años después, refiriéndose a estas reflexiones del libertador, nos decía: en el presente, despejar la incógnita del hombre en libertad significa luchar sin tregua contra todo lo que explota, todo lo que domina, todo lo que oprime. Es por eso que hoy más que nunca no puede sino verificarse en el nuevo mundo como se está verificando nuevo mundo. Esto es nuestra América como encarnación de la causa de la humanidad. Aquí entre nosotros está la causa de la humanidad. Ese nuevo mundo del que nos habla el comandante Chávez, donde estamos verificando y despejando esa incógnita, es precisamente este nuevo mundo que construimos a partir de estas reflexiones. Reflexiones convertidas en acciones. Amor por la humanidad convertido en acción, en agenda, en proyecto, en programa. Y un joven Chávez nos decía, este libro, que se llama El Libro Azul, es a partir de reflexiones del comandante Chávez de 1991. No el comandante Chávez del 2001, ni el comandante Chávez del 2012. El comandante Chávez, que era mayor o capitán, si no me equivoco, en 1991, y que se preparaba para con el pueblo rebelarse y reivindicar los derechos sociales de todas y de todos. Y él se refería aquí, dice: los gobiernos y los partidos populistas predican la participación con el concepto de propina, propina entre comillas, de forma tal que la condenan a ser fin en sí misma, con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en forma y en toma de decisiones de política. ¿Quién obtiene qué? ¿Y cuándo? Eso es lo que el comandante Chávez quería que el pueblo definiera. ¿Quién obtiene qué? ¿Cómo y cuándo? Pero en el contexto que él analizaba en 1991 decía: como consecuencia de esto, de esa exclusión del pueblo, los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica. Los pueblos están fuera de toda decisión, de todo proyecto, de toda participación real. Y más adelante dice, hablando de nuestra democracia: la democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y en su sabia, sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo de la nación. La sabia, el jugo de los pueblos, que él dice que es sabia benefactora. Hugo Chávez, 1991. Como dijo el vicepresidente Menéndez, cuántos aportes hizo Chávez a las ideas y a las reflexiones y a las transformaciones de finales del siglo XX y de toda la primera década del siglo XXI. Por ejemplo, una de las cosas que nos demostró Hugo Chávez con la acción el mismo 1992 es que la historia no había llegado a su fin, que aquel tal señor Fukuyama estaba errado por completo. Bueno, después Fukuyama tuvo que rectificar, ¿no? Y una segunda cosa que nos demostró el comandante Chávez es que el socialismo no había llegado a su fin. Es que lo que había ocurrido en la Europa, en el bloque soviético, no era el socialismo que nosotros procuramos como pueblos para la liberación. Fue un intento, fue un ensayo. Pero el socialismo que se dijo en los años 90, no, ya no existe, ya no es posible. Solo vivimos en reductos aislados, pero no como proyecto de la humanidad para su liberación. Nos demostró el compañero Chávez que el socialismo está más vivo que nunca. Y que se constituye como el no. Como él nos dijo, si no me equivoco, fue el 25 de enero del año 2005, en Porto Alegre, en el Mundial, en el Cantiño, en el estadio. Y él dijo allí que él había llegado a la conclusión, él, personalmente, porque él estuvo explorando los primeros años de gobierno. Ese es un desafío que tenemos por delante. Ustedes construyen una ética reflexiva, a partir de vías, de caminos, de construcción de lo alternativo, de lo que existe, capacidad de lo que. Son las 11:47 minutos, momento en el que escuchábamos al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en este acto de inauguración del encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Se está instalando en la Galería de Arte Nacional y, por supuesto, ya escuchábamos las palabras de su vocera principal y organizadora del evento, Carmen Bohórquez, seguida de este video conmemorativo de los 10 años de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Palabras también del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, del vicepresidente del Área del Conocimiento y la Planificación, Ricardo Menéndez, y finalmente escuchábamos en estas reflexiones al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Así que nosotros ya, desde Alba Ciudad, invitándoles a continuar con nuestra programación y, por supuesto, a que esté en sintonía y atento a los diferentes actos que se van a estar realizando en el marco de este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Se lo llevaremos a través de Alba Ciudad. Continúe con nuestra programación. Esto fue un contacto especial con el encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad, 96.3 FM. que has hecho conmigo, lo sabes, cariño lindo. Ahora sí me convencí, queriéndote con el alma, que no tengo más remedio que separarme de ti. Aunque fuiste en mi vida la razón de mi existir, dejar libre tu camino es un honor para mí, envuelto en dolor y llanto al saber que te perdí. Alba Ciudad 96.3 FM dice presente en el encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Con un compañero que no pudo venir, Eduardo Galeano, como algunos que no pudieron venir, pero que sabemos que están con nosotros también. Nos dice Galeano, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de la belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tiene fronteras, no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. La humanidad, compañeros, salvemos a la humanidad con sus ideas salvadoras. Muchas gracias, bienvenidos. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, escucharon ustedes palabras del vicepresidente Jorge Arreaza en la instalación del encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Caracas hasta el próximo 14 de diciembre. Nosotros pues desde aquí entonces devolvemos el contacto informativo. Esto fue un contacto especial con el encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Las 11:52. Un amor prohibido ha llegado a mi vida. Ahora estoy sin salida, no sé si confundido, pues me tiene atrapado como en redes de amor. Me entrega su calor y soy correspondido. Es amor prohibido, pero lo estoy viviendo y me está consumiendo, ya no es precavido. Nos lleva la imprudencia a lugares extraños. Nos amamos sin daño en lo desconocido. Y aunque sé que es un pecado este arrebato, la anhelo tanto hasta en sueños muy dormido. Estoy amando un amor que es imposible, pero que sublime cuando quedamos rendidos. Estoy claro que mañana no estará, se marchará con su esposo, su marido, y que en mí solamente quedará su amor divino, dulcemente prohibido. Como una inyección, su fuego y pasión me impacienta, lo siento. Mi camino exaltado como un vil ladrón, aún siendo un varón, el peligro presiento. Pero todo hace un vuelco cuando regresa ella. Renuncio a mis querellas si a sus labios me acerco, y termino perdido como avispa en la miel, sumergido en su piel que me hace un pobre terco. Y aunque sé que es un pecado este arrebato, la anhelo tanto hasta en sueños muy dormido. Estoy amando un amor que es imposible, pero que sublime cuando quedamos rendidos. Estoy claro que mañana no estará, se marchará